las declaraciones de, en este caso, el mayor de los mozos, el mayor Josep Luis Trapero, como máximo responsable de los mozos durante bueno, pues el momento del 1 en la jornada de ayer. Esas declaraciones ante el juez son las que protagonizan hoy, sobre todo, los principales titulares de la jornada. Vamos con ello, también otra serie de asuntos en el repaso habitual a la prensa generalista, también prensa deportiva. Eso sí, comenzamos con el diario El País, con una portada hoy distinta, que bueno, pues en realidad bueno, pues es a nivel publicitario, pero recoge bueno, pues lo que fue en su momento una noticia llamativa. El cierre del retiro a los vehículos de motor tiene ya carácter definitivo, algo que se producía en Madrid en 1984. Bueno, pues esa portada del País entonces, hoy que se lleva, como como decimos, página inicial, se destaca que el cierre del retiro al tráfico rodado no ha influido gravemente en la circulación de la zona. Bueno, pues todo ello seguramente relacionado con el cierre al tráfico de la zona centro de Madrid. Pero ya decimos que, bueno, pues esto como portada, utilizada también como a nivel publicitario por una marca de motor. Y es lo que podemos ver hoy como portada, en realidad, del diario El País. En El Mundo, bueno, pues otros asuntos. Pedro Sánchez ordena purgar el susanismo en el Congreso. El PSOE andaluz negocia colocar a Antonio Pradas, hombre fuerte de la expresidenta, en el Senado. Ferraz también exige dejar fuera al turolense Urquizu y Lambán se resiste. Es el principal titular, no obstante, la imagen de portada es para Josep Luis Trapero. Trapero endosa a Puigdemont y a Ford los desórdenes del 1. El mayor de los mozos les advirtió de que habría necesariamente problemas de orden público. Afirma que tenían un plan para detener a los miembros del gobierno si se lo ordenaba el juez. Y la imagen es para Trapero saludando y siendo saludado por un agente ayer durante el receso en su declaración en el Supremo. En más asuntos, por ejemplo, Colau retira el lazo del ayuntamiento tras una orden de la Junta o hayan enterrados, en cuanto a sucesos, hayan enterrados a dos niños en Valencia tras una pelea de sus padres. Una búsqueda angustiosa de dos niños, un bebé de pocos meses y otro de 3 años en Godella, en Valencia, terminó con el trágico hallazgo de sus cadáveres en la tarde de ayer. Los pequeños desaparecieron tras una fuerte pelea de sus padres. Durante el interrogatorio policial, la madre, que fue detenida, se derrumbó y desveló el sitio en el que estaban enterrados. Forma de sumario, otra serie de asuntos. Por ejemplo, Casado sale al paso de las fake news que le acusan de cambiar bebés por papeles, o González deja el BBVA un día antes de la junta por el caso Villarejo. En cuanto a Gran Bretaña, Westminster pide a la Unión Europea una prórroga de 3 meses para el Brexit. Mientras que la portada de ABC dice: Trapero ajusta cuentas con los acusados. El ex jefe de los Mossos señala a Puigdemont, Junqueras y Ford por su irresponsabilidad al no frenar el golpe del 1-O e intenta exculparse y proteger a sus subordinados. Colau cede ante la Junta Electoral y retira el lazo del ayuntamiento. La imagen también es para Trapero, ayer a su llegada al Supremo para declarar como testigo en el juicio del 1. La portada del diario La Razón, también en este sentido, Trapero delata a Puigdemont y declara que le iba a detener. Carga contra el gobierno para salvar a los mozos y asegura que alertó de desórdenes el 1. Y lo mismo que veíamos antes, Colau retira el lazo amarillo del ayuntamiento para evitar la desobediencia. La imagen de portada para, bueno, pues en este caso, ese suceso que conocíamos en la tarde de ayer, y señala La Razón: asesina a sus hijos de 3 años y medio y de 5 meses. Voy a matar a los niños porque se van a reencarnar y serán más felices. La joven con trastornos psiquiátricos ya intentó el infanticidio el miércoles. En torno al Reino Unido, ya no saldrá de la Unión Europea el 29 de marzo. En Brexit sin fin, el Parlamento Británico aprueba un aplazamiento del divorcio. Se abren dos escenarios, una prórroga corta que acabaría a final de junio u otra larga que duraría varios años. En cuanto a los viernes sociales, como se les denomina, la Junta Electoral apercibirá a CELA si presume de los decretazos. El PP acudirá a la marcha por la vida frente al aborto el día 24 en Madrid. La prensa catalana, por ejemplo, que señala lo siguiente en La Vanguardia: trapero dispuesto a arrestar al govern si lo pedía el juez. Según el mayor, los Mossos prepararon un dispositivo para el día de la DUI. Asegura que avisó de posibles conflictos de orden público el 1O. Mientras que en el periódico de Cataluña, también las palabras de trapero en ese juicio ayer: teníamos un plan para detener a Puigdemont. Trapero ante el Supremo. El mayor ratifica que alertó al govern contra el 1O, desvincula a los Mossos del procés y reprocha a Ford su irresponsabilidad. En el plano político, clamor contra el plan de natalidad del PP. Casado se reafirma en que retrasará la expulsión de los sin papeles que dan a su bebé en adopción. Y el Reino Unido pedirá una prórroga del Brexit. Prensa digital, el diario Público, por ejemplo, habla ahora mismo de que la Constitución de las Cortes retratará a los partidos a 5 días de las elecciones del 26M. Sobre el PSOE, Ferraz mantiene el pulso con Andalucía y Aragón y hará cambios en las candidaturas. Por cierto, una última hora que apunta al menos 40 muertos y 20 heridos en los ataques a dos mezquitas en Nueva Zelanda. A nivel provincial, por ejemplo, en el caso del diario La Voz, podemos ver la imagen del circuito de Jerez, una zona que ardió en esta madrugada, no, sino en la pasada. Arden 23 motos de competición en el circuito de Jerez. La dirección del circuito está investigando las causas del fuego que ha obligado a suspender el Gran Premio de España de moto, lo que son motores eléctricos. De otro lado, la Junta sustituye a los directores entre los hospitales de Cádiz, Jerez y Algeciras. El SAS inicia la remodelación de la sanidad de la provincia con los ceses en sus centros de referencia. En los próximos días se esperan nuevas destituciones en distintas áreas de la sanidad pública. Mientras que en el diario de Cádiz, Sebastián Quintero es el nuevo director del Puerta del Mar. También en el plano de la salud, los cambios también llegan a los hospitales de Jerez y Algeciras. El pediatra gaditano releva al destituido Fernando Forja como gerente del hospital. Además se habla de agresiones, aumentan en un 46% los episodios violentos en centros sanitarios de la provincia. Y la imagen principal también para ese incendio en el circuito de Jerez. La jornada de ayer, el Mundial de Moto E no arrancará en Jerez, suspendida la carrera que se iba a celebrar en el circuito tras el incendio que calcina todas las motos eléctricas y el material. Cuestiones: la caja de la FAFE revela más gastos en copas y comidas, pagos sin justificar en la contabilidad. La Guardia Civil investiga si el pago en el prostíbulo salió de la fundación. En cuanto a sucesos, lo veíamos: hallados muertos los dos niños de 5 meses y 3 años desaparecidos en Valencia, tras los interrogatorios a los padres. Incluso incluso, bueno, pues se habla de la operación Wallastop, víctimas de la estafa narran su calvario, nos quitaron el dinero y nos robaron hasta la identidad. Pasamos a los titulares deportivos y en ese sentido la prensa madrileña habla de el fichaje de Militao, el primero para la era Zidane, central del Oporto. Dice Militao viene por 50 millones, Zidane asume una operación ya anunciada. De otro lado, arriba el Barça contra el Imperio Británico en referencia al sorteo de este mediodía de la Champions y también de la Europa League. City, Liverpool, United, Tottenham, Juve, Oporto o Ajax, rival culé en cuartos. Luis Enrique tiene la ocasión de contar con Casillas, Canales, Borja, Iglesias, Raúl de Tomás. Y es que hoy habrá lista de la selección española a partir de las 11:30. Sobre el Atlético, Savic al profe Ortega, dímelo a la cara, rata. El central respondió a un comentario del preparador físico tras el partido de Leganés. Este no se puede ni mover, parece que le dijo, y le lanzó una bota. La plantilla se negó a hacer estiramientos tras el duelo de Turín. Pues eso en relación al Atlético, ayer en la Europa League las malas noticias llegaron para el Sevilla, pasan Valencia y Villarreal, el Sevilla cayó en el minuto 118 y hoy el sorteo a la 1 del mediodía. Hoy además partido de la jornada de Liga que se adelanta a hoy viernes, duelo de necesitados en Anoeta a las 9 por Gol Televisión, el Real Sociedad Levante. Y ayer recordemos, por cierto, en cuanto a la Europa League, empate a 1 del Valencia, que bueno, pues consiguió el pase en el último minuto. El Sevilla todo lo contrario, fue a la prórroga y cayó en el último instante, en el último minuto, frente al Slavia de Praga. Y el Villarreal sí que venció 2-1 ante el Zenit ruso. En el diario Marca, la imagen también para Militao y dice Marca, el defensa más caro de la historia del Madrid. Oficial, fichado por 50 millones, firma hasta 2025. Sobre el sorteo de Champions, cuartos y semifinales se van a sortear. El morbo de un posible Pep Barça o CR7 Messi. Dembélé estará un mes de baja sobre la actualidad del Barça. Y en cuanto a la selección española, Luis Enrique da hoy la lista para Noruega y Malta. Portadas de la prensa barcelonesa, Dembélé para cuartos, el Barça invicto y el menos goleado conocerá su camino hasta la final del Wanda. Hoy sorteo de Champions a las 12. Y bueno, pues sobre el francés se señala que sufre una rotura muscular que le tendrá apartado de 3 a 4 semanas. Sobre el sorteo, los cocos se apunta a City, Liverpool o Juventus. Peligrosos, United y Tottenham, y asequibles, Ajax y Oporto. De otra parte, Segura, Vidal y Planes en el Inter Eintracht, ayer viendo ese partido, por Luka Jovic. Y sobre la Europa League, Valencia y Villarreal pasan y cae el Sevilla. En relación al Madrid, Isco empieza de cero para Zidane y ficha Militao. El diario Sport también habla de esos posibles fichajes, en concreto habla de Jovic, espían a Jovic, toda la secretaría técnica del Barça acudió a Milán para examinar al delantero serbio, Segura, Planas y a Vidal pudieron constatar su facilidad goleadora, marcó a los 4 minutos de juego. Arriba en Faldón con el anticipo del sorteo, mega sorteo que marca el camino al Wanda, y sobre la Europa League pasan el Valencia y Villarreal, el Sevilla fuera. Sobre bajas en el Barcelona, recaída de Dembélé de 3 a 4 semanas de baja, y además Barça, Gasol, socios para el mercado estadounidense. En otro orden de cosas, el fiscal rebaja de 11 a 6 años la petición de pena a Rosell. Terminamos con la portada de Estadio Deportivo que hace referencia a la pesadilla que vivió ayer el Sevilla. Este Sevilla es una pesadilla, dice la portada. Ni juego, ni físico, ni oficio. El Slavia sentencia a Machín en un partido desastroso en el que los de Nervión se dejaron remontar en el minuto 119. La verdad es que en esta ocasión mala suerte con un gol además de rebote. Bueno, pues al final, ese 4-3 que dejaba fuera en el minuto 118, 119 al Sevilla. Y bueno, pues sobre el Betis, la clave en los costados. Joaquín y Emerson luchan por la diestra, Tello y Guardado en la izquierda. Setién baraja entre cuatro opciones. El Betis que hará las Américas tras la Liga. Con Guardado y Lainez como atracciones, jugará ante el DC United y el Chantanoga. Gira por Estados Unidos. Son los principales titulares que vemos en esta jornada, prensa generalista y deportiva. Enseguida, por supuesto, más contenidos.